Dijiste la palabra clave, establecer prioridades. Y tenemos que aprender las mujeres hoy en día que ser la mejor madre del mundo no implica que todo lo tenés que hacer vos. Algo que yo aprendí en mi vida fue a delegar. Y eso me ha mantenido, que me ha dado la oportunidad de poder pensar, de poder escribir. Yo siempre le hablo a la mujer y le digo, ¿usted ha tanteado o ha probado la famosa media hora? ¿Y eso qué es, Ada María? Que usted tiene que dedicarse por lo menos media hora al día para consentirse, para contar los puntitos del techo, para limarse las uñas o simplemente cerrar los ojos. Que sus hijos aprendan que usted es una persona que necesita espacio y que necesita descansar. Bienvenido a una nueva audición de su programa de Enfoque a la Familia. Les saluda Stephanie Campos. Hemos escuchado parte de los comentarios de ayer y hoy continuamos con la segunda parte de nuestra entrevista titulada Saca tu escoba y barre tu vida, en donde Luis Diego Argüello conversa con Ada María Morales, quien nos presenta su libro. A pesar de las múltiples ocupaciones que podemos tener, es necesario que logremos sacar un tiempo especial en donde podamos descansar y recobrar fuerzas. Prestemos atención a estos consejos. Ada, ayer nos decía que la mujer tiene que sacar media hora, pero uno lo ve. La mujer saca media hora, pero su cabeza sigue pensando en todo lo que está pendiente. Está viendo tele y de un momento a otro se levanta porque, uy, me faltó esto, me faltó lo otro, porque está pensando en todo lo que su ambiente, en todo lo que las personas que ama necesitan, ocupan, requieren. Pasamos casi, o la mujer pasa casi que trabajando para los demás. Así es, lo has descrito tal cual, yo no lo hubiera hecho mejor. Pero te voy a decir lo de la media hora. Algo aprendido de las mujeres, entonces. Pero yo no puedo gracias decirle a la mujer que una hora porque les da un ataque de caspa, como digo en el libro. ¡Ay, me dio un ataque de caspa! Y prefieren el síndrome de la araña fumigada, como es uno de los capítulos del libro. Por eso les digo media hora. Y si le puedo decir 25 minutos, pues todavía mejor. ¿Cómo lo logra? Bueno, aquí es un asunto de calistenia, de práctica. Yo les digo a la mujer, usted cómprese un timer, un reloj marcador. Ponga la media hora y oblíguese. ¿Cómo se hace? Llegamos de la calle, porque yo tengo cuatro hijos y fueron chiquitos, no toda la vida. Yo fui una abuela, fui una mamá también. Y llegas. Tenés organizado y que en esa media hora los niños van a ser independientes, pueden ver televisión, tomarse un refrigerio, ir a brincar al patio. Usted pone el timer y la mamá no se le habla en esa media hora. Ya usted los oyó bastante en el carro. Se pone su timer y está cerrado el departamento de la mamá y los obliga. Me decían las mujeres al comienzo, hubieras visto a mis hijos, parecía que pensaban que yo me había vuelto loca. Pero poco a poco ellos van respetando que en esa media hora a la mamá no se le habla. Cuando el timer suena, usted sabe que entonces ya le toca hacer otra cosa, que es cocinar o lo que usted quiera. Pero usted puso un paréntesis entre la vorágine del trabajo, la del tráfico, de oír a esos muchachitos, los míos eran cuatro, todos querían ir en la ventana y se peleaban. Y llegan ahí y se pone una muralla de silencio. No me dirijan la palabra para nada. Si alguien se cayó, me dicen media hora después. No, no es cierto, no es para tanto. Pero ellos aprendieron a respetar mi espacio. Yo ya me sentía diferente, me sentía como liviana. ¿Por qué? Porque la uña que me habían dado molestando todo el día, en ese momento me la limaba o me la quitaba o me ponía a mirar al techo y se veía para allá y había polvo en una mesa. Yo antes me levantaba como una forajida a limpiar ese polvo. Hay que aprender que el polvo todos los días llega. Y si ese día usted no tiene ganas de sacudir, sacude al día siguiente. Yo no le estoy diciendo que usted va a nadar en polvo porque no son los extremos. Pero usted tiene que ser prioridad. En el libro anterior a este, que se llama A mamá le va de maravilla y al hogar también, yo hago un énfasis grandísimo, que si usted quiere que su hogar camine bien, usted tiene que preocuparse por usted, por algo que a usted le guste hacer. Por ejemplo, yo veo a mi hija trabaja muy duro, ella trabaja en recursos humanos, es una profesional, maneja hora y media en la mañana y hora y media en la tarde para recoger las criaturas. Y ella, aunque sea con el síndrome de la araña fumigada, se va para el gimnasio porque lo necesita. Otra diría, no, porque la lavadora, porque tengo ropa que doblar. Si tiene ropa que doblar, la doble el sábado u otro día. Pero si ese día usted tiene una cita con su gimnasio, con su manicurista o con usted misma, es una cita que es ineludible. Alguien podría pensar que estamos diciéndole a las mamás que sean malas madres, que se olviden de sus hijos media hora. El concepto es el contrario. Para usted ser una buena madre, usted ocupa tiempo para usted. Uno no es de piedra ni de hierro, como dicen. Uno se irrita por las cosas. Entonces hay que poner un paréntesis, hay que bajarle la velocidad, porque para poder tomar la otra parte, que vayan a bañarse, a lavarse los dientes, hizo la tarea, vengo y reviso, usted tiene que estar descansada. Por eso, tiene que hacer cambios si usted quiere que su vida sea con espacio para hacer otras cosas que no sea lo mismo. Ada, y en el caso de muchas mujeres hoy en día que son profesionales también, como lo mencionaba, de su hija, que tienen muy poco espacio una vez que llegan a casa para estar con sus hijos, porque les queda una hora, hora y media antes de que los niños se duerman. ¿Cómo les decimos que tienen que sacar esa media hora? Pues si no tienen media hora, 15 minutos para quitarse el maquillaje, para darse una ducha, para ponerse su pijama rica, sus calcetines, matapasiones, todo lo que quiera, ¿me entiendes? Tal vez no haya una cita amorosa esa noche con estos calcetines de Walt Disney, pero sí va a estar descansada para poder enfrentar esa otra parte. Porque ¿sabes una cosa? Trabajo tras trabajo tras trabajo, conclusión, madres irascibles, jaladas de moño y palabras que las cuales nosotros nos arrepentimos, porque esas sí se graban en piedra en el corazón de nuestros hijos. ¿Quiere un hogar balanceado? Tiene que cuidarse usted misma. Yo, por ejemplo, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los santos días. Esa ha sido yo tengo un horario de gallina. Pero es el espacio donde yo me siento la mujer más libre de esta tierra, porque es un espacio donde todo el mundo está roncando, donde puedo orar, donde puedo pensar. Y ¿saben una cosa? Un consejo que les voy a dar. La estructura, la organización es un descanso. Pareciera una cadena, carga. No. Pareciera una carga. No. Y entonces en el refrigerador que uno pone de todo, ¿usted quiere saber qué hay en esa casa? ¿Cuándo le va a ir al ginecólogo? ¿Si el perro necesita las vacunas? ¿Cuánto le debe a su tío? Mire el refrigerador que está colmado de todas las cosas. Ponga una libreta ahí y todo lo que se le ocurra lo va escribiendo ahí, como que lo va soltando. Que si el ajo, que si tenía que hacer tal cosa, usted ya eso se lo quita de encima. Cuando usted vaya a hacer su agenda, porque yo trabajo con agenda todos los días, usted solo coge de allí. O una libreta para apuntar lo que le dé la gana, que yo lo tengo a la orilla del timón de mi carro, que en los semáforos voy sacándome las ideas y las cargas de la cabeza. Eso es lo que yo hago. Tenemos que ser práctica. Yo soy una persona extremadamente práctica. Si no, no tendría tiempo para nada. Hay dos palabras que me llamaron la atención del libro, y es contentamiento y conformismo. Porque creo realmente que hoy en día pasamos por la vida despertándonos y acostándonos, despertándonos y acostándonos, despertándonos y acostándonos. Y los días nos pasan sin que pensemos que estamos logrando algo extraordinario. A mí me encanta trabajar con letras, por ejemplo, son las 12. La gente dice, ay, sos una conformista. No, yo no soy conformista para nada. Yo tengo contentamiento. Y el contentamiento solo es la consecuencia del agradecimiento tan grande que tengo en mi corazón por Dios, por las oportunidades que me da y también por las que no me da, porque esas no son para mí. Me dicen a mí, ay, vos, y entonces un sueño que te da te trauma. No, no me lo dio. Yo estoy bajo la voluntad absoluta de Dios. No me lo dio porque no me conviene. Agarro otro y me invento otro y trabajo por ese. Yo tengo en mi almohada yo escribo mis sueños. Cojo una funda y con marcador permanente yo voy escribiendo mis sueños. Hay un sueño que tiene 12 años de estar ahí, un viaje a Chile. No he podido ir. Los otros se me dan, pero el viaje a Chile sigue caminando en la almohada. Cambio de almohada, se destiña y el viaje a Chile está ahí. No ha sido mi momento. Lo conservo hasta que Dios me diga que no voy a ir. Todavía tengo esperanzas de ir, ¿me entiende? Pero entonces, yo sí tengo contentamiento. Yo soy una persona que me levanto contenta todos los días del mundo. Así las cosas no me estén yendo bien. Porque el agradecimiento a Dios no tiene nada que ver con lo bien o con lo mal que te vaya. Porque si Él está cuidando de nosotros, hay que estar con un corazón contento. Ese ejemplo lo voy a utilizar. No se ha dado el viaje a Chile. Quizás para la persona que nos está escuchando, no se ha dado el hombre que estoy esperando, no se ha dado el embarazo que quería, no se ha dado la reconciliación con mi papá, con mi mamá, con mi hijo, con mi hija. Hay muchos no se han dado en la vida de las personas y quizás no se den. Y si no se dan, no vas a llorar. ¿Por qué? Porque si de verdad tu corazón está enlazado y está bajo, como te dijera yo, el mapa, la dirección de Dios, que es como la forma que yo vivo, no vas a llorar. Vas a decir, yo sé Dios, yo sé mi Señor, que no querés eso para mí. Alguna razón tendrás. Y no se llama conformismo, se llama contentamiento y agradecimiento. Porque como dice la palabra de Dios, si un hijo le pide al papá un pan, no le va a dar una piedra. Y si le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. Y esa es la manera en que nosotros, los hijos de Dios, debemos de vivir. Otra de las cosas que me llama la atención es la importancia de la apariencia personal de las que menciona el libro. Y es que a la mujer muchas veces se le ha dado valor por cómo se ve, por cómo se viste, por su belleza física. El hombre fue entrenado para que eso sea lo más importante, o fue criado culturalmente para simplemente valorar eso en una mujer, y muchas veces se nos olvida la parte interior realmente. Lo vemos como un concepto de película, un concepto lejano a nuestra realidad. Pero usted le dedica un espacio a la apariencia personal. Sí, porque mira, yo trabajo, ¿cómo te dijera yo? Entrenando a las personas para buscar empleo. Inclusive esos son mis segmentos de radio, mis segmentos de televisión, porque soy empleada del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos y yo sé la importancia que eso tiene. La mujer no tiene que hacer grandes gastos, pero una mujer que está limpia, con sus uñas limpias, por lo menos un brillito en los labios, que se ve, que se viste de acuerdo a su edad, de acuerdo a la ocasión, es una mujer que va a estar presentable todo el tiempo. Así uh-huh. tenga poca ropa, ¿me entiende? Que no que tenga que esté barajando como un naipe las mismas cosas. Pero un día se puso una flor que le costó un peso. Otro día se puso un brillito de labio, está peinada, ¿me entiende? Uh-huh. La apariencia personal es importante y es una apariencia personal que tenga sentido. No es que vamos a andar despechugadas de la minifalda, horrible. Eso no estoy hablando de eso. Estoy hablando que está el tesoro del corazón de Dios metido en una caja que es agradable. Ada María Morales es quien nos ha estado acompañando en este programa de Enfoque a la Familia y a quien quiero invitar para que continuemos conversando sobre la mujer, sobre los retos. Y yo sé que a más de un hombre también le es sumamente valioso e importante la información que estamos compartiendo, porque quiero hablar del papel de la mujer y del papel de amor de una mujer hacia su pareja. ¿Es posible que me acompañe mañana en otro programa de Enfoque a la Familia? Clarísimo que sí. Si usted que nos escucha quiere ser una persona activa y productiva, es necesario que haga una pausa en su vida y busque esos espacios donde puede descansar y tomar fuerzas nuevas. Como parte de esto, también le queremos recomendar el libro ¿Cómo las personas exitosas piensan?, del autor John Maxwell. Él nos revela diferentes aspectos esenciales que caracterizan a las personas exitosas. Si reuniera personas exitosas en los diferentes ámbitos de su vida, ¿qué características tendrían en común? Esta es la lectura compacta y perfecta para el acelerado mundo de hoy. También le queremos invitar para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí podrá encontrar artículos, videos y nuestra tienda en línea. Escríbanos un correo a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.